Bueno, Gabón, asteazkenero bezala, hemen gaude, Ener Grito de Joko, 107.5 FM-an, Irola irratian, eta, bueno, gaur gauean, con dos invitados muy especiales, Anton al control. Kaixo, Gabón. Y aquí Xabi ha mirado. Aupa, Gabón. Bueno, geratu gurekin, eta ordu ikaragarri bat pasatuko dugu. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Siempre fui distinta de las demás. Cuando estaba en la secundaria y empezaba a cantar, mis compañeros me empezaron a ver de otra manera. En ese momento no pensaba en qué iba a vivir del canto, porque no me gustaba mostrarme. Después, con el tiempo, lo confirmé. Eso de ser distinto a los demás es muy difícil. Las personas que se convierten en estrellas no pueden ser felices. Los anónimos son los verdaderos privilegiados. La voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido. Bueno, esta canción es de Violeta Parra, cantada por Mercedes Sosa, y abre el álbum de Violeta Las Últimas Composiciones, el último publicado por Violeta antes de suicidarse. Esta ha sido considerada una de las canciones más importantes de la música chilena. La ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos. Playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón. Aide Mercedes Sosa nació en Tucumán un 9 de julio de 1935 y cantó un tiempo con el seudónimo de Gladys Osorio. Hacia 1957 se casó con Manuel Matus y se fue a Mendoza, otro de sus grandes amores, en donde se vinculó con Armando Tejada y otros intelectuales del momento. En la década de los 60 comenzó su éxito con la inolvidable versión de Alfonsina y el mar, que me gustaría escucharla ahora en Irola. No sé si va a ser posible, nuestro técnico. Así que bueno, os dejamos con esta canción de Mercedes Sosa, Alfonsina y el mar. Like a thousand years. And at night, na na na na na, late at night, na. Bueno, ha habido un pequeño error técnico. Esto que estamos escuchando es I Count the Tears, grupo vocal afroamericano de Drifters, que bueno, pues hizo su R&B y doo-wop muy popular en los años 1953 y 62, que con varias ediciones siguen en activo en la actualidad. Esperamos poder verlos algún día, no sé si en Estados Unidos o dónde. Estaría muy bien, ¿verdad? Pues eso, I Count the Tears. Reservamos a Alfonsina y el Mar para la... Para la próxima, sí. Disculpen las molestias. Bueno, últimamente en El Grito de mes se suele ir el asunto y bueno, pues estas canciones así latinas las poníamos un poco en relación a este mes de mayo, que aparte de traernos a la mente ese hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, a mí me viene a la cabeza pues eso, un montón de mujeres, de madres y esto pues bueno, no podía ser en otro sitio que en Argentina, ¿no? Durante la dictadura de Videla, con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos inicialmente y luego pues, con la intención de establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de humanidad y promover un poco el enjuiciamiento, se juntaron pues, formando una asociación de madres de la Plaza 2 de Mayo en Argentina. Por eso empezábamos un poco con estos personajes chilenos. La verdad es que no sé por qué me he ido a Chile si hablábamos de Argentina, pero bueno, después de trataron de continuar lo que ellas entendían como la lucha que intentaron llevar a cabo sus hijos mediante la misma asociación con su propia radio, universidad, café literario, plan de vivienda social, guardería infantil y programa de televisión. Pues eso, ¿no? Las madres de la Plaza de Mayo se encuentran actualmente divididas en dos grupos. El grupo mayoritario denominado Madres de la Plaza de Mayo, presidida por Eve de Bonafini, y Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, presidido por Marta Ocampo Vázquez. A medida que pasaban los días nos dábamos cuenta de que éramos más y más. Nos íbamos encontrando en comisarías, hospitales, en los tribunales o en los despachos de ministros o militares a los que acudíamos en busca de nuestros hijos. Todas salíamos de allí de la misma manera, con las manos vacías. Bueno, eso es lo que uno de los testimonios que hacen las abuelas de 2 de mayo. Con el correr de los meses comenzaron a fijar reuniones y a instancias de Esther Careaga y Mari Ponce de Bianco decidieron constituirse en agrupación Madres de Plaza de Mayo. Ellas, junto con Azucena Villaflor de Vinci, desaparecieron a manos de un grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada después de una de las tantas reuniones. El hecho ocurrido en 1977 fue el primer golpe severo que recibieron las madres. Desde entonces, la asociación está presidida, como hemos dicho antes, por Rebe de Bonafini y sufrió una fractura que os comentábamos, ¿no? En 1985, cuando un grupo se alejó por diferencias políticas y se reconoció como línea fundadora. Lo que estamos escuchando es Benny King. Nació en Carolina del Norte en 1938 y especialmente famoso en los 60 por ser el intérprete de la versión más conocida como Stand By Me, de la que era coautor con los productores Jerry Lieber y Mike Stoller. Yeah, she said yes and held me so tight. Oh yes, yeah, she said yes with all of her might. Oh yes, she said yes and smiled up at me. Yes, she smiled up at me and said yes. Yes, you can hug me. And yes, you can squeeze me. And yes, you can have my caress. Yes, you can hold me. And yes, you can kiss me. And yes, oh yes, oh darling, yes. Yes, she said yes and oh. She said yes and time just stood still. Oh yes. She said yes and opened her arms. Yes, she opened her arms and said yes. Yes, she opened her arms and said yes. Darling, darling, darling, darling, if you only knew how much I love you, baby. And darling. Bueno, pues después de escuchar a Benny King, este Yes, un canto a lo positivo que nos presenta aquí Sara. Bueno, pues vamos a escuchar, para ir haciendo hambre también, a Megafaun desde Estados Unidos y su Kaufman's Ballad. Flickering. Bueno, y deciros también que próximamente se celebrará el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Exactamente se celebrará el 17 de mayo, este domingo, si no me equivoco, para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. Su objetivo principal es el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación a la cual los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales están sometidos y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. Pues eso, que desde el grito de Yoko, pues le damos un aplauso, que ya era hora, que ya, desde los 1990 ya, sí, es que ya huele, bastante, ¿no?, tarde. Así que bueno. Hace 25 años. Que no es nada, que fue ayer y que madre mía. La homosexualidad no se considera una enfermedad, parece así mentira. Que bueno, desde el grito de Yoko, un grito de alegría. y os dejamos con una canción que reivindica, sí, algo, bueno, que reivindicó antes de los 90, de hecho, de los 80. Algo que se reivindicará este domingo 17 de mayo, que es que a nadie le tiene que importar la orientación sexual de nadie y que simplemente nos tenemos que respetar y querer los unos a los otros. Suena muy cliché, pero es así, tal pero cual, así. Independientemente de con quién nos queramos ir a la cama o de quién nos queramos o podemos enamorarnos. Así que bueno, aquí os dejamos con Alaska para que os echéis unos buenos bailes. Yeah.

Hemos recordado un poco hasta ahora el papel de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Hemos hablado un poco de este día tan especial, del día 17 de mayo y la homosexualidad y todo el rollo. Y bueno, ahora os queríamos hablar un poco de la objeción fiscal al gasto militar. Esto así que suena un poco como algo así raro o lo que sea, que igual si tenéis pendiente todavía hacer la declaración de la renta, pues bueno, que estáis a tiempo de hacer una objeción fiscal al gasto militar si estáis de acuerdo. Así que bueno, os contamos un poco en qué consiste y cuáles serían los pasos que tenéis que dar. Pues bueno, os contamos un poco. Esto de la objeción fiscal es la no disposición a colaborar con el Estado en los gastos de preparación de guerras y mantenimiento de la estructura militar, el ejército y otros cuerpos armados, desobedeciendo activamente en el momento de realizar la declaración de la renta. Consiste técnicamente en desviar una parte de estos impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de un progreso social solidario, en realidad cualquier proyecto en el que vosotras creáis conveniente. La objeción fiscal al gasto militar es una campaña de desobediencia civil y como tal se encuadra en la tradición y estrategia de la no violencia. La desobediencia civil es una herramienta de la no violencia. Consiste en desobedecer y quebrantar pública y colectivamente una ley o norma que se considera injusta buscando su superación por la sociedad. La desobediencia civil no busca la represión, pero la asume cuando llega e intenta rentabilizarla como medio para llegar a la conciencia de la mayoría de personas de la sociedad. Campañas como la desobediencia civil, fueron las de Gandhi en la India, pero también la objeción de conciencia e insumisión en el Estado español fue una exitosa campaña de desobediencia civil. Desde hace décadas, en estados como Alemania, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y muchos más, se organizan campañas como esta. La objeción es necesaria en tanto y cuanto siga habiendo guerras y sigan existiendo los ejércitos. Sin embargo, nuestro Estado se hace más acuciante que nunca crear iniciativas ciudadanas que paren el desaforado crecimiento de los presupuestos militares y la creciente vocación belicista de los sucesivos gobiernos. En el Estado español actualmente y cada día más ya no está para defender la integridad del Estado, sino que se emplea en unas y otras guerras de invasión justificadas bajo diversos pretextos, pero en las que subyacen siempre intereses económicos. Es lo que podemos ver en intervenciones en Oriente Medio, en las que el interés claro y en algunos casos confeso es participar en el negocio del petróleo en las últimas décadas de explotación de este recurso. O en actuaciones más periféricas, entre comillas, donde se colabora con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos a cambio de ventajas para multinacionales españolas, en su penetración en mercados y fuentes de materias primas. (Risa) bien el fin de la objeción fiscal al gasto militar es la total eliminación de los ejércitos, la investigación militar y el entorno militar industrial mediante una reducción progresiva de los gastos militares. Haciendo objeción fiscal, mostramos el rechazo social que tiene el gasto militar en particular y el militarismo en general, al mismo tiempo que nos solidarizamos con otras luchas por el progreso social que se dan en nuestra sociedad. Bueno, en realidad los pasos a seguir están muy bien explicados en una página web que os decimos ahora, porque bueno, el meternos ahora con los pasos a seguir, bajándose el programa, tal, es un poco lío. Lo que está claro es que lo primero que tenéis que hacer es no aceptar la propuesta de borrador que se os manda a casa y bueno, entrar en esta web que os decimos, que es www.nodo50.org. /objeción fiscal. En realidad, si ponéis objeción fiscal, gasto militar, seguramente os saldrán miles de páginas, pero bueno, en esta que os decimos de www.nodo50.org/objeción fiscal, la verdad es que te viene paso a paso muy bien explicado cómo podéis hacerlo y cuáles son las cosas que no podéis olvidar a la hora de hacer este tipo de acción. Así que bueno, pues desde el grito de Yoko sin más, animaros a que invirtáis unos minutos en hacer algo que realmente pues merece la pena, sobre todo pues si está dentro de vuestras ideas el antimilitarismo. Totalmente. Sí. Muchas veces. Militares, subnormales, parásitos sociales. Militares, subnormales, parásitos sociales. Gentes amargadas de esta sociedad, cuyo único hobby es destrozar al pobre soldado. Militares, subnormales, parásitos sociales. Militares, subnormales, parásitos sociales. Guardias y más guardias, arresto tras arresto, meses sin permiso. Pero ¿qué es esto? Guardias y más guardias, arresto tras arresto, meses sin permiso. Pero ¿qué es esto? Militares, subnormales, parásitos sociales. Militares, subnormales, parásitos sociales. Militares, subnormales, parásitos sociales. Militares, subnormales, son parásitos sociales. Bueno, pues hemos escuchado a Manolo Cabeza Bolo, Militares Subnormales. Y ahora vamos a escuchar una canción de Melody Gardot titulada Mira. Mira. Mira. Mira. If you never come to me, my darling, I'll be waiting for eternity. Sing a da dum go no e. Hit up and kiddo sit up here. Oh, hey, tapo. Papa. Here I'll be up, papa. Here I'll be up, papa. Here I'll be up, papa. Love all him, but I'll be up, papa. The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Mira. Mira lo que tú chutirón, mira que tal fascina, mira, this is such a lovely way to be something. Que creo poesía, te recuerdo, añorando un momento, encontrarte y volver a besarte, para darte un regalo perfecto. Ay, delirio de sentirte en mis brazos, recreando los momentos pasados en el cuarto, con el pie estrellado, donde fuimos un regalo divino. Estábamos escuchando era Melody Gardot, cantante y compositora de jazz que nació el 2 de febrero de 1985 en New Jersey. O sea, es una chavalita súper joven que hace música que te cagas. Y esto que vamos a escuchar ahora es Nina Simone, la canción de Love Me or Leave Me. Y esta muchacha nació en Estados Unidos en 1933 y murió hace nada, hace 12 añitos en Francia. Than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Bueno, Gabon, berriz ere hemen jarraitzen dugu El Grito de Yoko, irratxa joan, Irola irratian, 107.5 FM-en, eta orain zara, zertaz hitz egingo dugu? Ezagite, igual abesti osoa entzuteko da negoni, baino ez dugu gogoratu gau osoan irratiko telefonoa. Eta ezagite, agian norbei dago beste... Noski parte hartzeko, ez da? Claro, asi que gogoratuko dizuegu. 944-21-7060. Hori da. Atrévete a llamar. Thank you. me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love. There's no love for nobody else. Nina Simone. Esto, antes de terminar el programa, os queríamos hablar un poco del programilla cultural pendiente para este fin de semana. La verdad es que hay cosillas para hacer. La verdad es que el fin de semana viene cargadito. Viene movidito. Viene calentito. ¿Sí? Sí. Bueno, para empezar, lo que está pasando creo que desde ya, desde el pasado 8 de mayo, es que... Está en marcha el Festival de Cine de Terror y Fantasía de Bilbao, que es el festival llamado FANT. Sí. Creo que la mayoría de las películas se proyectan en La Alhóndiga, sí, el centro Azcuna ahora. Y también en otros cines de Bilbao se puede acceder a la información desde internet. Y ahí está todo el listado y todos los horarios de las películas. ¿Tienes planeado ir a ver alguna peli o...? Pues me gustaría mucho. Sí. Sí. Solo que no, todavía no he encontrado el momento, pero me gustaría ir, sí. Podría estar bien. La verdad es que a mí, o sea, la peli que más repercusión está teniendo, ¿no? O por lo menos se está oyendo hablar bastante de ella, es la de El Día de la Bestia, que segura que casi todos habéis visto. ¿Tú no has visto El Diario de la Bestia? Sí, uy, sí. El Día de la Bestia. Sí, sí, sí. Ah. Por eso, pero que es una peli como muy sonada, sí, y tal. Sí que lo es. Sí, yo creo que todavía a día de hoy es la mejor película de Álex de la Iglesia. Tanto como mejor, ¿eh? Sí, sí. Luego las películas que ha hecho después de esa tienen un montón de cosas en común entre ellas. Pero esa es como la más... Sí, la más original y la más macarra también. Hombre, de hecho, ganó como 5 premios Goya. Sí, y la conocen en el extranjero. No sé si nuestro técnico nos quiere poner... Dime lo que has hecho. Una música que nos recuerde a ella. No he pecado. No es música, es el... Pero voy, claro, a pecar. El trailer. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. Ahora soy un pecador. He traicionado a Cristo como Judas para que la salvación sea posible. También soy un pecador de la hostia. Reconozco como mi Dios y prometo servirte mientras viva. De ahora renuncio a Jesucristo. Prometo adorarte y esto que escuchábamos era el tráiler de la peli El Día de la Bestia, que estábamos comentando ahora, que como os decíamos, ganó un total de 5 premios Goya. Esta peli de 1995, protagonizada por... Santiago Segura, y escuchábamos la voz de Álex Angulo, un gran actor vasco, que era uno de los protagonistas, era el cura de la película, que acompañaba a Santiago Segura, al personaje de Santiago Segura, durante toda la historia. Y falleció el año pasado, si no me equivoco, en un accidente de coche aquí en el País Vasco. Y nada, que es un placer escuchar. A mí me gustaba mucho ese actor. Sí. Bilbaíno, de hecho. A Así que como para... Alex de la Iglesia, el director de la película. Para las que no hayáis visto la peli, os recomendamos encarecidamente que la veáis. Y bueno, más planecillos así para el fin de... comentaros también el concierto de Educados, que los hemos tenido alguna vez en el programa. Este sábado 16 a las 8:30 en el DOC. Y tampoco hemos comentado el humor de Azoka. No sé si no os habéis enterado. Pues contrarrestando esto del cine de terror, tenemos el humor de Azoka. Sí, en muchos puntos de Bilbao va a haber actuaciones de clown, de magia, de circo y demás, en diferentes enclaves. También podemos anunciarlo aquí, en la Ferrería del Pobal, que es un museo bastante interesante. Hay pues, jornada de puertas abiertas, la entrada será gratuita y también va a haber un concierto didáctico de música folk a cargo del grupo Bufo Calamita sobre las 11:30-12, que durará pues, un par de horitas. Será un concierto en el que explicarán diferentes tipos de instrumentos y luego tocarán diferentes piezas. Joder, creo que unos del grupo tienen también un programa, ¿no? En La Irola, los miércoles... Sí, entre pitos y flautas. Ah, entre pitos. Compartiendo aquí... compartiendo micro con El Grito. Pues muy bien, este sábado también en Artiach tendremos al grupo de Caliam, que organizan actividades desde la 1:00 PM, creo. Organizan comida, teatros y conciertillos para sacar un poco de pasta. Creo que cobran 6 euros la entrada... Y bueno. Y también a los que les guste disfrutar un poco del arte, tanto de pintura como de videoinstalaciones o videoarte, hay una entrega de premios para unos jóvenes artistas de Bilbao y se exhibirán sus trabajos en la Sala Recalde el viernes a la tarde. Uh-huh. Olvidado comentar también el Jantoki vegano en Izarbelz este sábado, pues bueno, con grupillos de La Irola, que bueno, también estáis súper invitadas a venir, por 1 euro el plato aquí en Irala, en Izarbelz. Bueno, pues parte de la agenda, nos ha llegado el chivatazo de para los amantes del motor Macarra, de que Bilbao se va a petar de Harley Davidsons a lo largo del fin de semana. Pues sonará el estruendo de esas motos macarréuticas. ¿El qué? El estruendo motoril, decía. Estruendo motoril a tope. Y bueno, pues yo que sé, haciendo un poco de alusión al asunto, vamos a poner... Born to be Wild, de la peli Ace Easy Rider. get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind. Bueno, vamos a ir terminando ya el programa de hoy. Vamos a terminar con la canción, una de las últimas canciones que ha compuesto y ha publicado el gran artista David Bowie. Es una canción que se inspira y dedica a la ciudad que le vio desarrollarse como artista en los años 70, cuando él todavía utilizaba el seudónimo de Ziggy Stardust. Y él vivió allí por 7 años y ahora, tantos años después, él le dedica esta canción a esta ciudad, ciudad de la que hablaremos la semana que viene. Aquí. Eso es. Así que, bueno, va, ondo pasa urrengo astean hemen egongo dira en repitos y flautas y racha yokoak, eta urrengo asteazkenean gu berriro ere en el grito de Jokon. Y bueno, hablando un poco de Berlín y... Y otras tantas sorpresas más. Y sí, muchísimas más. Hasta entonces, ondo izan. Ondo izan. Gabón pasa. Gabón. Mucho bat. Yo no sé si esta es la canción que recomendabas, pero es lo que he podido encontrar así. Todas hablan de Berlín de una manera o de otra. En esta sí, de Bowie, yo encuentro aquí The Berlin Years. Está bien. El nombre lo dice todo. Sí, esperamos vuestra información sobre esa ciudad. Yo quiero volver. Tendremos intenso el programa que viene. Sondo. Gabón. Gabón. Gabón. You love the girl who loved the man who slipped away under the sun. Open your eyes, I bet you'd understand. Who broke your back? The ginger man. The sign on the door deserves a hand. Holding your breath to be a man. But down on the floor you realize that caterpillar crawls and butterflies. Escape from the heat under the fire. Learning to love our Uncle Sam. We are only learning to die. We are only learning In Uniform und in Zivil waren dabei gegen Jugendliche vorgegangen, die über die Mauer hinweg ein Rockkonzert in West-Berlin hören wollten, aber auch gegen Journalisten aus der Bundesrepublik, ganz besonders brutal gegen einen Kollegen aus dem Team unseres DDR-Korrespondenten Peter Merseburger. Absurd wird das Ganze, wenn heute zu hören ist, die Prügelszenen gestern hätten eigentlich gar nicht stattgefunden. Das ist jedenfalls die offizielle.